Sección 26 de episodios, anécdotas y leyendas del descubrimiento y la conquista, de Anselmo Fletes. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. La Virgen de Ojeda. Entre los jóvenes que acompañaron a Colón en su segundo viaje a las Indias Occidentales, 1493, se encontraba Alonso de Ojeda, hijo de una familia noble, que se había educado bajo el patrocinio del duque de Medinaceli. Era de baja talla, pero forzudo y bien proporcionado. Su tez era morena y llena de grata animación. Sus miembros tenían la dote de una fabulosa agilidad, diestro en las armas, inimitable en los ejercicios guerreros, arrogante para guiar un corcel y, como nadie, entendido en los botes de las lanzas. Osado de corazón, libre de ánimo, abierto de manos, vieron el combate, pronto en las querellas y más aún en perdonar y olvidar las injurias, fue por mucho tiempo el ídolo de la atrevida juventud que entró en las expediciones del Nuevo Mundo y ha servido después de héroe de extraordinarias leyendas. Washington Irving trae de las casas esta anécdota. Estando la reina Isabel en la torre de la Catedral de Sevilla, conocida en general por el nombre de la Giralda, para entretener Ojeda a su majestad y dar pruebas de su agilidad y valor, se subió a una gran viga que proyectaba en el aire como 20 pies fuera de la torre, a tan inmensa altura de la tierra que las gentes que andaban por ella parecían desde arriba enanas y hubiera bastado para aterrar a cualquiera que no fuese Ojeda, el mirar abajo. Pero él salió airoso de su empresa, trepando por la viga con el mismo desenfado y desenvoltura que si hubieran dado por una plaza. Cuando llegó a la punta, levantó una pierna en el aire y girando ligeramente sobre la otra, se volvió hacia la torre sin que le causara vaído alguno ni temor de ningún género a aquella pavorosa altura. Quedándose después sobre un pie en la viga, puso el otro en la pared de la torre y tiró una naranja por encima de ella, pruebas todas, dice las casas, de inmensa fuerza muscular. Tal era Alonso de Ojeda, pronto distinguido entre los que siguieron a Colón y siempre el primero en toda empresa arriesgada, que buscaba el peligro con la ansiedad de un amante, y parecía que peleaba más por el placer de la pelea que por el honor que esperaba le redundase de ella. Este hombre de valor indómito, casi fabuloso, hijo de su temperamento y de la superstición religiosa, que se había criado en las guerras moriscas y que conocía a fondo toda clase de estratagemas, ataques falsos y asaltos de los salvajes, se consideraba invulnerable como Aquiles, porque creía estar bajo la protección de la Virgen María. En la guerra que había hecho a los moros y a los indios, en las batallas campales y en los combates de hombre a hombre, contra uno y contra cien, en las pendencias y en todo encuentro a que le inclinaba su ánimo fiero e inflamable, y el amor de las aventuras, jamás Alonso de Ojeda había recibido el menor rasguño. Cuando en la costa de Cartagena le hallaron, 1509, sobre las enredadas raíces de los manglares, con el escudo al hombro y la espada en la mano, pero tan debilitado por el hambre, el cansancio y la fatiga que no podía articular palabra, sus salvadores vieron sobre la rodela 300 señales de flechas, pero él no había recibido ni una contusión. A manera de talismán religioso, Ojeda llevaba siempre consigo en el Nuevo Mundo una estampa de la Virgen que le había regalado el obispo de Badajoz, Juan Rodríguez de Fonseca. Jamás abandonaba esta imagen, ni en la población ni en el campo, haciéndola objeto de rezos y oraciones frecuentes. En las ciudades y campamentos la suspendía de su tienda o de su sala. En sus arriesgadas expediciones por los desiertos, le llevaba en la maleta y cuando la ocasión se lo permitía, la fijaba en un árbol y la rezaba una salve como a su patrona militar. En una palabra, juraba por la Virgen, la invocaba lo mismo en el campo de batalla que en las bulliciosas querellas y, seguro de su favor, se hallaba siempre dispuesto a toda clase de empresas y aventuras. Ojeda hizo tres viajes por su propia cuenta y la de algunos socios. En el tercero, 1509, los salvajes lograron herirle, una cuando le atacaban en su colonia de San Sebastián, en el continente, la cual había fundado sobre una altura al este del Golfo de Uraba, después que abandonó la idea de colonizar la terrible costa de Cartagena. Estaba deshecho, pues, el hechizo religioso, o la Virgen le retiraba su protección. Esto fue lo que Ojeda creyó, pues la Virgen siguió siendo el ferviente objeto de sus devociones. De vuelta de ese viaje, el más desastroso de todos, Ojeda hizo un solemne voto a la Virgen que cumplió. En un momento desesperado, cuando en Cuba él y sus compañeros estaban próximos a perecer por el hambre y el cansancio que sufrieran en las marismas de esa isla, ofreció a la Virgen que si le sacaba con vida de tantos peligros, le erigiría una capilla en la población india a donde llegasen, dejando ahí la imagen para que la adorasen los salvajes. Descubrieron un sendero, lo siguieron y llegaron muertos de debilidad a un pueblecito indio que lo mandaba un generoso cacique de nombre Cuevas. Los indios, así que supieron la triste historia de Ojeda y su gente, los trataron con la humanidad que los españoles no dispensaron nunca a los naturales del Nuevo Mundo. Los condujeron a sus casas y les dieron de comer y beber, disputándose entre sí el placer de ejercer con ellos la caridad más tierna y desinteresada. Sabiendo que muchos de aquellos desgraciados permanecían en las marismas, mandó el cacique una partida de indios con provisiones para que los auxiliaran, ordenándoles que trajesen sobre sus hombros a los que estuviesen imposibilitados de andar. Los indios, según las casas, hicieron más de lo que se les había mandado, como acostumbraban cuando no se les exasperaba con crueldades. Trajeron a los españoles, socorridos, acariciados, contemplados y casi adorados, como si fueran ángeles. Ojeda se preparó para cumplir su voto a pesar del profundo sentimiento que le causaba su separación de una reliquia a la cual atribuía piadosamente haber salido sano y salvo de tantos y tan inmensos peligros. Construyó una capilla en que colocó un altar para el culto de la Reina de los Cielos. Llamó al cacique, le explicó lo mejor que pudo, valiéndose de intérprete los principales puntos de la religión católica, y muy particularmente lo que concierne a la Santísima Virgen. El cacique, que lo oyó con la mayor atención, concibió hacia la imagen de la Virgen una profunda veneración, sentimiento de piedad que adoptaron y respetaron sus súbditos. Los cubanos de Cuevas conservaron siempre el oratorio limpio y adornado con colgaduras de algodón y varias ofrendas, y compusieron canciones en honor de la Virgen, que cantaban acompañándose con los rústicos instrumentos y bailando alrededor de la ermita. El venerable Las Casas, a quien cita Irving, dice al respecto, que habiendo llegado él al pueblo de Cuevas, poco después de haber salido Ojeda, halló el oratorio conservado con el religioso esmero que exigen tan santos lugares y la imagen de la Virgen siendo objeto de la más profunda adoración. Los pobres indios se reunieron para oír misa, la que dijo en el altar, escuchando a aquellos con la mayor atención sus paternales instrucciones y trayendo sus hijos a bautizar sin la menor repugnancia. El buen Las Casas había oído hablar mucho de la famosa reliquia que tanto apreciaba Ojeda y tenía gran deseo de poseerla. Ofreció al cacique, en cambio, otra imagen de la Virgen que llevaba consigo. Este dio una respuesta evasiva, quedándose muy pensativo todo el resto del día, no presentándose al siguiente. Las Casas fue al oratorio y se encontró con el altar desierto. La preciosa reliquia había desaparecido. Preguntando la causa, le dijeron que el cacique por la noche la había tomado y escondido en el bosque. En vano procuró hacerle venir, enviando mensajeros, con la seguridad de que no quería privarle de su querida reliquia, sino por el contrario dejársela. No hubo medio de atraerlo, ni salió de la espesura del bosque hasta que no le quedaron dudas de la marcha de los españoles. Entonces volvió al pueblo y colocó la Virgen en su lugar. Fin de la sección 26, grabado por Rand Roderick, Estados Unidos, 16 de diciembre del 2024.